Buenas noches. El tema que seleccioné para hacer la presentación es un tema que no tiene demasiada teoría ni es un tema del cual vayamos a utilizar mucho la clínica, pero resulta bastante interesante. Siempre he pensado que hay cosas que se deben saber de todos modos. Hay que saber sobre la glándula pineal porque forma parte del grupo del sistema endocrino, sin que sea una glándula que tenga gran interés clínico o diagnóstico. Pero van a ver con lo que vamos a ver más adelante, que realmente con el tiempo vamos a saber que sí tiene una aplicación clínica y que sería muy bueno que alguien se interesara en utilizarla como se está utilizando en otros países para moderar ciertas conductas y ciertas condiciones patológicas en los animales. Vamos a hablar de la glándula pineal. La presentación se llama la glándula pineal porque el tercer ojo. Al final de la presentación vamos a saber por qué lo llamaban antiguamente y actualmente algunas personas que se dedican a los temas metafísicos y eso le dicen el tercer ojo a la glándula pineal. Entonces, inicialmente vamos a ver generalidades. La glándula pineal también se llama epífisis. Su función es sintetizar y segregar melatonina. La melatonina es una hormona simple que comunica información sobre la luz que hay en el entorno de los animales. No importa en qué parte del cuerpo esté la luz, así esté iluminando solamente un pie del animal o de la persona, la glándula pineal es capaz de detectar que hay un cambio de iluminación. La glándula pineal está relacionada con el ritmo biológico del animal y por ende con su función reproductiva. En parte la denominación de tercer ojo se le da por su capacidad de reaccionar a la luz como el ojo. Bueno, el paso a seguir es la anatomía. La glándula pineal es un órgano muy pequeño. Está localizado en la línea media, en el borde posterior del techo del tercer ventrículo. En los perros mide aproximadamente 1 milímetro. En las personas adultas, seres humanos adultos, puede llegar a medir más o menos 1 centímetro. O sea, la diferencia es bastante grande. Histológicamente es una glándula muy sencilla, formada por unas células que se llaman pinealocitos y células de glía, o sea, células de soporte neurológico. En los animales viejos contiene depósitos de calcio y se le llama arenilla cerebral. La transmisión de la información que hace la glándula pineal es por vía neurológica. Cuando la retina está expuesta a la luz, quien recibe primero ese mensaje de luz es el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo. Es un área conocida porque se controla el reloj biológico de los seres humanos, que es donde está bastante estudiado este núcleo supraquiasmático. Las fibras del hipotálamo descienden a la médula espinal y finalmente se proyectan en el ganglio cervical, en el que las neuronas posganglionares ascienden de nuevo hacia la glándula pineal. O sea, del ojo no va directo a la glándula pineal, va primero al hipotálamo y luego del hipotálamo regresa a la glándula pineal. De acuerdo a esto, la glándula pineal es una glándula que tiene una función similar a la glándula adrenal, en la cual una señal del sistema simpático es convertida en una señal o en una respuesta, perdón, de tipo hormonal. La melatonina es segregada por la glándula pineal. Su precursor es la serotonina, un neurotransmisor, todos lo hemos oído nombrar, que se deriva del triptófano. En la glándula pineal, la serotonina es acetilada y luego metilada y se forma la melatonina. En la diapositiva ven la reacción química correspondiente. La síntesis de la melatonina está completamente afectada o está completamente dirigida, regulada por la exposición a la luz de los ojos. La duración de la producción de melatonina es proporcional a la cantidad de horas de luz recibidas. O sea, la melatonina se produce cuando no hay luz. Y entre más horas de no luz, más melatonina se produce. Se han detectado dos receptores de melatonina en los mamíferos, llamados MEL1A y MEL1B. Se expresan diferente en algunos tejidos y participan en los efectos biológicos que tiene cada tejido. Muchos hay en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, en la pars tuberal de la pituitaria y en la retina. Finalmente, como un resumen del efecto biológico de la melatonina, es integrar el fotoperíodo y afectar el ritmo circadiano del animal. Tiene efecto muy importante estos dos consecuencias en la reproducción, en el ritmo de sueño y vigilia y en otros fenómenos relacionados con actividades que sean cíclicas, como las migraciones, como las hibernaciones y obviamente el ingreso y salida del ciclo sexual de algunos animales. El efecto reproductivo. Vamos a hablar sobre todo de los animales domésticos. El gato particularmente es un animal que tiene un efecto muy importante derivado de la actividad de la glándula pineal en su actividad reproductiva. Por eso lo tomamos como ejemplo. Los cambios de horas luz tienen un efecto muy importante y la melatonina es la clave de esto. Los caballos, los gatos y los hámsters tienen, bajo el efecto de la melatonina, las gónadas se tornan inactivas. Por lo tanto, cuando hay liberación de melatonina, hay inactivación de las gónadas. Por lo tanto, la melatonina es una sustancia antigonadotrópica. Inhibe la LH y la FSH. Por lo tanto, podríamos concluir que se puede manipular el ciclo de un animal que dependa de la glándula pineal para su ciclo reproductivo, como el caballo y el gato. En nuestro caso, se puede manipular manipulando los niveles de melatonina en su cuerpo. Efectos de la melatonina sobre la actividad y el sueño. La melatonina no es un regulador de sueño poderoso, pero sí tiene un efecto sobre él. Administrar melatonina aparentemente disminuye la actividad motora de los animales y de las personas, induce un estado de fatiga y disminuye la temperatura corporal, sobre todo a dosis altas. La melatonina también tiene un uso en dermatología. Ya habíamos hablado que la melatonina es una hormona relacionada con los ciclos y el pelo tiene un ciclo, por lo tanto, de alguna manera va a estar implicada en él. La melatonina actúa sobre receptores a nivel dérmico, generando una disminución de la apoptosis celular. Esto lo que hace es que se retarde el paso a la fase de catagen y el folículo piloso permanece en estado de anagen. Aparentemente, el efecto de la melatonina sobre el folículo piloso también puede deberse a un efecto inhibitorio sobre la secreción de prolactina, porque se describe que la muda de otoño en los animales que viven en estaciones se inicia cuando la secreción de la prolactina se inhibe. O sea que todo está relacionado con el ritmo del animal. La melatonina, entonces, basado en la capacidad que tiene de estimular o de detener el crecimiento del pelo, se ha utilizado en ciertas situaciones dermatológicas en las cuales hay ciclicidad en su aparición, por ejemplo, la alopecia estacional de los flancos o la alopecia X de las zonas nórdicas. Además, entonces se utiliza con fines comerciales en los animales que se utilizan para pelo, como zorros y bisones, se utiliza para acelerar el proceso de muda y hacerlos más productivos económicamente. La melatonina también tiene una utilización en trastornos de conducta. No se sabe del todo por qué, pero aparentemente los neurotransmisores son afectados por la melatonina, aparentemente porque se incrementa la producción de serotonina cuando se incrementa la producción de melatonina. La serotonina inhibe la dopamina. La dopamina y la serotonina son neurotransmisores que están involucrados en la conducta de los animales. También parece que pudiera tener un efecto sobre el cortisol. El cortisol es la hormona que regula la homeostasis. La melatonina se ha utilizado en trastornos ansiosos, de ansiedad por separación y en trastornos ansiosos por tormentas y ruidos fuertes. Aparentemente lo que hace es que induce una conducta de hibernación en el animal que alcanza a relajarlo. Esta melatonina, para lograr el objetivo de relajar al animal, se debe utilizar junto con una terapia moduladora de la cantidad de horas luz durante el tiempo que se necesite usar. Bueno, como ya habíamos hablado, la melatonina tiene un efecto muy importante en la reproducción felina. Entonces, la gata es un animal que tiene una ovulación inducida por la estacionalidad. En las zonas del mundo donde hay estaciones, las gatas en el invierno entran en anestro. Obviamente, si estamos hablando de invierno y verano, estamos hablando de glándula pineal. La liberación de la melatonina tiene el ritmo circadiano, es liberada en periodos de oscuridad y en los periodos de luz está inhibida su síntesis. En el verano, las noches son muy cortas y la duración de la secreción de melatonina también es corta. Por lo tanto, la concentración de melatonina sérica va a ser baja. Como consecuencia, al no haber una cantidad de melatonina adecuada, se inician los pulsos de GnRH. La liberación de GnRH inicia la liberación de gonadotropinas hipoficiarias, principalmente hormona luteinizante, la cual inicia el periodo reproductivo de la hembra felina. Por lo contrario, en el invierno las noches son muy largas y la duración de la secreción de melatonina durante toda la noche es bastante larga, por lo tanto la concentración de melatonina sube bastante y como consecuencia vamos a tener una inhibición de los pulsos de GnRH. El eje gonadal hipoficiario queda completamente deprimido. Por lo tanto, de esta manera podríamos decir que la melatonina regula el estado funcional de las gónadas y controla la capacidad reproductiva de un animal según la estación del año. Si la hembra felina es sometida a 14 o más horas de luz artificial, presenta ciclos estrales que son iguales a los que ocurren durante las épocas de verano en los animales que viven en las zonas con estaciones. Entonces se pudo hacer un experimento de administrar implantes de melatonina durante la zona del interestro, lo que hacía que se impidiera la ocurrencia del ciclo estral. Lograron impedirlo hasta por 113 días, o sea que aparentemente es una buena forma de hacer un control de la reproducción felina sin hacer sobre un efecto directo sobre sus hormonas reproductivas. Como conclusión, tendríamos que la función en el ciclo reproductivo en los animales no humanos, así como en las migraciones, es servir como un marcador usando como señal la luz. Le indica al organismo cuándo es la estación propicia para criar la prole, en algunas aves migratorias cuándo marcharse y cómo evitar épocas desfavorables. La glándula pineal entonces es una especie de superordenador. Los antiguos situaban la sede del alma y las estructuras nerviosas vinculadas a él parecen ser vestigios de un par de ojos que desempeñaban un papel funcional muy importante en los primeros vertebrados. Por eso se le llama el tercer ojo.